Juan Carlos Muñoz. ¡Qué maestro! Extraordinario delantero de River de aquella máquina perfecta. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Juan Carlos Muñoz. 33 minutos de charla con un hombre apasionante. Con un hombre que murió a los 90 años hace poco, pero que siempre está en el recuerdo de los futboleros, para siempre. Y Amadeo, con los únicos que nos vemos de tanto en tanto, Amadeo y el Beto Alonso, muchacho fenómeno, aparte de lo que jugó, ¿no? Es una persona excelente. Es la voz de Juan Carlos Muñoz, es un placer hablar con él, ese delantero impresionante de la máquina. Y es el... él decía... la vigencia todavía para charlar, para recordar historias de Amadeo Carrizo por aquel equipo de la máquina que usted integró y que seguramente lo tienen cansado con las preguntas sobre lo que significaba el Charro Moreno, pero yo les voy a hacer la misma pregunta, porque además sé lo que significó usted para la máquina y usted fue uno de los grandes jugadores de la máquina. Sí, yo comprendo lo que decís. Yo, bueno, era un equipo de colaboración. Individualmente teníamos capacidad casi todos iguales. Ajá. Yo estimo de que, si bien se habla mucho de Moreno, yo tenía más respeto por Adolfo. Claro, por Pedernera. Por Pedernera. Ese era el hombre que nos dirigía en la cancha, que nos llamaba la atención por Así su personalidad. Es. Así es. Moreno como persona era re macanudo, ¿no? Porque claro. Tenía sus cosas, sus locuras. Así es. Y aquellos tiempos donde te hacía reír, traía gente ahí. Después de cuando había a Fidel Pinto, lo traía ahí a dormir como 5 meses. Cuando había que recaudar para pagarle la estadía y eso... Él se borraba y decía, ¿qué quieren? Todavía que se lo traigo acá para que se rían, quieren que ponga la guita. Yo, bueno, era así, ¿viste? Claro. A cualquier lado que iba, era un personaje, ¿no? Así es. Tenía una pinta bárbara en aquellos tiempos, ¿no? Porque... Además, Juan Carlos, decían que era un bailarín espectacular de tango. Sí, por eso te digo, en aquellos tiempos había... una amistad entre, a pesar de que se hablaba de los jugadores de Boca y eso, así había es. Una amistad general, no había tanta enemistad creada por los, bueno, por todas estas cositas que existen en la actualidad, televisión, claro. Todo esto. Pero Moreno era un tipo divertido. Sí. Y dígame algo como jugador. Bueno, como jugador fue espectacular. Un jugador muy completo, ¿no? Claro, un jugador completo donde... tenías que hacer también a veces lo que querías. Muchas veces se enojaba conmigo porque no le daba la pelota. Claro. Y yo buscaba el área de la ball para gambetear, porque el wing derecho de antes no marcaban. Lógico. Vos habrás visto el pulvo, viste cómo era. Así es, así es. Y no, lamentablemente no llegué a verlos, pero tengo claro y además bueno, tengo pero algo. De ese tiempo más o menos cercano estuviste. Por supuesto. Entonces, antes de te nombraban de wing derecho y bueno, tenías la raya por un lado y después tenías el... Pero te marcaba una persona. Así es. Por ejemplo, en Boca, cambiaban los fullback y eso. Pero la marcación, una vez que te pasabas un nombre, ya prácticamente se acababa. Claro. Ahora en la actualidad tenés que meterte a 4-5 para con la velocidad que hay, la marcación estricta. Ha cambiado mucho todo, ¿no? ¿Usted, Juan Carlos, hizo las inferiores en Independiente? Claro, yo jugaba en Independiente. Ajá. En las divisiones inferiores. Terminado el periodo que teníamos los chicos para jugar en las divisiones inferiores, me transfirieron a 2U. Ajá. Ahí, recién ahí de 2U fue un jugador, un win izquierdo, no recuerdo ahora por el nombre, son 60, 70 años atrás. Claro. Y después no andaba, no le gustó a Liberty y entonces lo cambió, me cambió por 2 o 3 jugadores, no sé si habrá dinero o no, pero en aquel tiempo ha cambiado todo. Claro. Si nosotros jugábamos en la actualidad, nos vamos 2 meses a Europa, 2 años va, y cuando venimos ya tenés un capital formado. Allá yo jugué 11 años en River, y como claro. Labruna 16, 18. Claro, porque usted llega en el 39 cuando también debuta Labruna, ¿no? Claro. Creo que Labruna debuta en el 39. En el 39 debutamos varios muchachos porque Ustedes no recordarán, pero resulta que hay un partido entre Independiente y River en la cancha de River. Así es. Ahí Vicente de la Mata, gran jugador también. Qué jugador, ¿no? Hizo una jugada muy extraordinaria, muy parecida, pero hacia la izquierda, como la que hizo Maradona. Se metió como 4 o 5, tiró por arriba la cabeza y le hizo un gol a Sidney. A raíz de eso... ¿Eso fue en qué cancha? ¿En la de River? La cancha River. Claro. Sí, yo jugué en la cuarta, sería porque antes se jugaban las cuartas especiales previa a la primera división. ¿Fue en el año 39, Juan Carlos? En el año 39, sí, correcto. Perfecto. Estoy buscando el partido porque acá lo tengo. Acá está. Sí. Es 12... Perdimos 3-1 o 2-1. 3-2, 3-2. O 3-2. Fue el 12 de octubre de 1939 en la cancha de River. Los goles de River los hicieron Peuchele y Pedernera. Y los goles de Independiente, 2 de la Mata y 1 de Arsenio Erico. Bueno. Ese fue el partido del 3-2. Sí, es exactamente. A raíz de la mala actuación de muchos de nosotros, no, yo no voy a decir de Moreno, claro, pero se la suspendieron a Moreno. Ajá. Bueno, no sé si habrá tenido alguna confrontación con los dirigentes. Una inoportuna suspensión y entonces quedaron sin un jugador clave como Moreno, ¿no? Claro, en solidaridad con Moreno hacen causa común todos los demás jugadores. Claro. Peuchele, bueno, todo, Minella, todos aquellos tiempos, Pedernera. Sí, todos. Todo. Entonces eso nos permitió a nosotros incorporarnos a la primera división, jugamos 8 partidos. Y perdimos uno solo con Racing, en la cancha Racing, creo. Hicieron una muy buena campaña, Muñoz. Muy buena campaña, sí. Porque bueno, llegaron segundos de Independiente, que fue campeón en el 39. Exactamente. Bueno, vos tenés escrito ahí, está. Sí, tengo muchas cosas acá. Claro, yo no me recuerdo con exactitud. El de Racing-River, usted dice en la cancha de Racing. En la cancha, no, Racing y River en la cancha de Racing, sí. En la cancha de Racing ganó Racing 3-1 en el 39. Eso, 3-1, por eso te digo, después empatamos. El gol de River lo hizo Blanco. Eso es, y el Blanco también hizo un gol cuando le ganamos a Boca en la cancha de San Lorenzo. Efectivamente. Ganamos 2-1, hizo un gol a Blanco y un gol a Bruna. Así es. Ahí nos dieron, vos fijate la cantidad de pesos, nos dieron 500 pesos por ese partido. No diga. Sí, sí, en aquel tiempo 500 pesos era un dineral. Fue el 5 de noviembre del 39, Boca 1, River 2, cancha de San Lorenzo. El gol de Boca lo hizo Barallo. Sí, École Barallo. Y todavía vive, ¿eh? Así es. Por suerte todavía vive y en la siempre plaza, nos así escucha. Sí, es de me alegro. Es de mil... Un cariñoso saludo si llega a estar escuchándote en cualquier momento. Muy bien. Era un tipo macanudo, muy respetado, muy... con mucha seriedad, en fin. Es un saludo que le da a Juan Carlos Muñoz, que está charlando con nosotros, al Panchito Barallo, que nació el 5 de febrero de 1910 y está impecable. Y cuánta alegría le dio a las hinchas de Boca, ¿no? Así bueno, es. Como así nosotros también le dimos la hinchada. Exacto. Nació la máquina, vos fíjate que en el 39... Pérez, jugamos. Déjeme decir nada más que en ese partido, en la cancha de San Lorenzo, sí, ganó River 2-1. 2-1. Barallo, los goles de Boca y los goles de River, Blanco y la Bruna. Y la Bruna el de gol del triunfo, sí. Así es. Y Blanco pateaba bien, era un fullback. Así. Generalmente lo hacían los tiros libres, ¿viste? Sí. Así fue como ocurrió. Después di la Bruna. Dígame algo de cómo definía la Bruna. A ver. Y la Bruna siempre estaba a la expectativa de algún pase. La Bruna empezó a jugar muy bien después del 46. Ajá. 47. Porque en ese tiempo se fue Adolfo también para jugar en Atlanta. Moreno se había ido a México. En el 40, te estoy contando cómo se formó más o menos la máquina. Sí. Bueno, había muchos jugadores, estaba D'Alessandro, estaba Bacheto, claro, Peuchele. Bueno, entonces Cesarini entró a cambiar a algunos jugadores, pero no daban en la tecla como le gustaba a ellos. Claro, porque entonces, el 38 dirigió Emérico Hirsch y después vino Cesarini. Cesarini agarró en el 40. Claro. Estaba Hirsch, claro, el grandote, el alemán. Claro, el alemán Hirsch, claro. Ese estaba el 38 y el 39. Muñoz, ¿usted debutó con Cesarini o con Hirsch? No, con Cesarini, cuando debuté el 39 con Hirsch. Ah, con Hirsch. Ya jugamos esos partidos, pero los jugamos porque los demás habían sido suspendidos y bueno, no quisieron colaborar y claro, dejaron de jugar. Claro. En el 40 se reanuda toda la... la primera división, aquellos que estaban enojados con el club se amigaron y bueno, empezaron a jugar otra vez. Claro. Durante el 40 no se llega tampoco a la conclusión de conformar una delantera, ¿no? Claro. Y entonces después viene Cesarini y junto con Peuccelli, que ya me había dejado el puesto a mí prácticamente. Claro, porque jugaba de wing derecho, sí, Baruso. Jugaba de wing derecho también. Y jugaba bien, fue un extraordinario jugador. Creo que fue el primer profesional que se pagó en la... El día del año 30 empezó a ir. Tiene mucho que ver con el nacimiento de la máquina, ¿no, Barullo? Claro, porque ahí empezaron con Cesarini y junto con Peuccelli, porque hubo algunos cambios importantes. Adolfo Pedernera en ese momento jugaba de wing izquierdo y a Moreno de inside izquierdo. Claro. Y a la derecha jugaba Peuccelli, Bacheto, jugaba Cesarini, claro. Jugaba Bernabé Ferreira, también uh-huh. Te acordás, Bernabé así Ferreira es, fue también es. Un espectáculo, ¿no? Bueno. Era el Sion, decían de que pateaba fuerte nada más, pero... No era solamente eso, ¿no? No era solo no, eso. No, no era un Erico, no era un Pedernera, ni nada, no. Ni un Pontón, ni como fue... Yo te hablo de los tiempos míos, ¿no? Sí, así es. Este... ¿Cómo jugaba Martino, Juan Carlos? ¿Lo Martino vio? Fue un gran jugador también. Ajá, ajá. Ahora un jugador con suerte, por ejemplo, cuando jugamos el Sudamericano del 45... Sí. Hizo una jugada sobre la parte izquierda. Así es. Porque él jugaba de buen izquierdo. Jugaba yo, uno de Huracán, Méndez... Tucho. Pontoni, el Tucho Méndez, sí, gran jugador. René Pontoni, que era un maestro. Pontoni, después venía... Martino y Lustó. Y Lustó y algunos Félix. Algunos partidos jugó Pellegrina también el 40, cuando le ganamos el invito el 45. El Payo Pellegrina. Exactamente. Gran goleador de Estudiantes sí. De La Plata. Bueno, y como te contaba, hizo una gran jugada y tiró un centro. Martino. Y Máspoli, que era el arquero, se equivocó, la quiso agarrar, yo no sé, la cuestión que hizo un golazo, y ese fue el que nos dio un triunfo para que ganáramos invito el Sudamericano del 45. Claro, claro. Habrás tenido fotos de cuando llegamos acá, todas las estaciones, cómo nos esperaban. Un equipo fenómeno, ¿no? Todavía. ¿Se acuerda del equipo? ¿Se acuerda del equipo? Sí, más o menos. ¿No? Bueno, algunos jugadores se acuerdan. Sí, me acuerdo de Salomón, de Alberti. Claro. No, jugaba De Sorsi en ese momento. De Sorsi. Sí, después jugaba Sosa, Peruca y Colombo. ¿Lucho Sosa era el 4 de Boca? El 4 de Boca. Que claro. Era muy buen jugador, ¿no, Juan muy Carlos? Muy buen jugador, sí. Un jugador de una gran aparte calidad. Con una calidad, no era de eso que te pegaban, como algunos hacen, que bueno, claro. le jugaba fuerte en ese tiempo. Eran duros, sí. Ahora se dice sí. Muchas veces, escucho, estoy hablando con Juan Carlos Muñoz, aquel gran delantero de la máquina, y Juan Carlos está hablando de la dureza de algunos jugadores de aquella época. Sí. Y algunos dicen que en la década del 40 no se pegaba. Mentira, se pegaba. No, se pegaba igual. No. Pegaba mucho. Lo que pasa claro. Es que, bueno, estaba también en la habilidad de los jugadores. En la habilidad de escapar tal vez, no de que te quitaran la pelota, sino que no te dieran la patada. Exactamente. Exactamente. Después jugaba la delantera, empecé yo, jugó también Boyé algún partido. Jugó Mario Boyé, sí. Claro, y jugaba de la mata. Después el partido con Brasil lo ponen a Méndez, al Tucho. Al Tucho Méndez. Hizo los tres goles él, unos goles bárbaros. Qué buen jugador, ahí, ¿no, Juan Carlos? Y ahí quedó. Sí, ya prácticamente desde la mata no jugó más. Claro. Ya dejó de jugar. La sensación... Y Pontoni era otro espectáculo también. Qué jugador, usted lo nombró especialmente. Los de Independiente, a Erico lo vio bien, ¿no? Lo Erico, yo lo jugaba mucho a Adolfo. Yo decía, mira, Adolfo... Pues yo jugué en Independiente cuando Erico también era un crack, porque yo jugué en Independiente hasta el 37, 38. Qué grande. Y lo vi jugar Erico, venía ahí, nos saludaba, nos tocaba la cabeza, nos acariciaba. Y entonces yo le decía después a Pedernera, cuando llegué a la primera y a tener confianza, porque viste, había un respeto de aquello en aquellos tiempos, claro. No los tuteaba, yo Peuccelli y algunos jugadores cuando me concentraba. Y yo le decía a Adolfo de que él jugaba muy bien, que era el director de nosotros, pero que el jugador extraordinario que yo conocía era Erico. Claro. Erico te hacía goles de cabeza, de palomita, gambeteándose al arquero, Bueno, en aquel tiempo era un espectáculo, ¿va? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pero Adolfo después fue un fenómeno también, ¿no? Yo le iba a decir eso, Muñoz, que Pedernera logra, tirándose unos metros atrás, ser... Exactamente, él después cambia, jugaba delantero. Él jugaba sobre la izquierda, ¿no? Exactamente, después bajó y jugaba sobre la izquierda. Después vino Angelito. Claro, vino la Bruna de 10, que en realidad jugaba de 9, porque iba muy adentro, claro, la Bruna. Claro, él siempre, ¿no?, buscaba el centro. Yo recuerdo que la gente gritaba, sale el sol, sale la luna, centro de Muñoz, gol de la Bruna. Exactamente. Porque yo no era golero. Boyé, en cambio, metía goles de cabeza, de pateaba fuerte, cada uno, viste, con su característica. Pero usted era un jugador que le sirvió goles, la Bruna debió estar siempre agradecido. Claro, a sus pases. Claro, estaba agradecido. Si yo le decía a veces, dame alguna participación, porque siempre le tiraban alguna cosita, claro, algún regalito. Así es. Y pero, dígame algo, Juan Carlos, dígame algo de ese maestro del fútbol que fue Félix Lustó. Y Félix Lustó fue un jugador también extraordinario. ¿Vos sabés de qué jugaba acá en... Él nació acá en Belestrafe, en Avellaneda, donde vivo yo también. Ajá. Usted nació en Avellaneda, Juan Carlos. Sí, estoy en Avellaneda y nací en Avellaneda. Qué estoy barro. Acá a dos cuadras de donde nací. Qué acá barro. En la calle 25 Mayo. Qué Lustó era un extraordinario jugador. Tal es así de que él vino de suplente, porque la delantera se conformó con John Moreno, Pedernera, La Bruna y De Ambrosio. Claro, De Ambrosio, claro. En el 41 yo me lastimo y ajá, viene de este... En el 42 me lastimo y viene este Félix a suplirlo, claro, porque ponen a De Ambrosio, que era ambidiestro, jugaba con las dos piernas, lo ponen de wing derecho, entonces jugaban De Ambrosio, Moreno, Pedernera, La Bruna, y ahí empecé a Lustó. Y ahí empieza Lustó. Bueno, ustedes, jugó... digamos, una cosita, Juan Carlos, que ustedes ganan el campeonato del 41. En el 41 y 42, los dos ganamos. Exactamente, seguido. Exactamente. Y Boca salió segundo esos dos años. A ver. Después sale Boca, que fíjate ahí. A ver, no, lo tengo a San Lorenzo segundo en el 41. Lorenzo. Sí, puede 44 ser. Puntos de River, 40, y Boca quedó cuarto atrás de Newell's con 36. Bueno. Y en el 42 gana River. Gana River también. Con 46 puntos y segundo también San Lorenzo. Venía cerca. Se estaba gestando el equipo ese que después son el gran equipo del... fue Europa, fue España. Del 46, claro, de Farro, claro. Pontón y Martino. Claro. Farro, pues ya vi que vino de Banfield, sí. Creo que jugaba en Banfield. Armando Farro, y el que jugaba en el puesto suyo era Imbelloni. Imbelloni, buen derecho. Imbelloni, claro. Farro, Pontoni, Martino y Silva. Y Silva, que era el... Y Silva, el buen izquierdo. Exactamente. Que una vez hablando con Martino, me dijo Martino esas cosas que ustedes vivían dentro de la cancha y entendían más que en eso mucha gente que los veía. Me dijo un día, estábamos haciendo un reportaje, y le digo, sí. Mamucho, le digo... hablan tanto de ese terceto, dice, mire, hablan mucho de Pontón y de Farro, de mí, de sí. Pero nadie habla de la importancia Silva. Que para nosotros tenía Silva. Claro, porque soteaba bien. Le pegaba muy bien, dice, claro. Que ellos les liberaba mucho el juego. Claro, acompañaba mucho a ellos desmarcándose para ver si le daban la pelota y entonces le sacaban un hombre de encima a algún jugador. Claro, claro. Y eso fue como Independiente. Independiente tenía Maril de la Mata, Erico Sastre y Zorrilla. Claro. No, vos a lo mejor no lo tenés, pero Zorrilla también, no era un gran jugador. Lo que tenía que metía algunos goles casi todos los partidos. No lo vi, pero sé que tenía una importancia goleadora. Claro, goleadora, eso es, nada más. Eso pero después tenía. Lo demás, no, técnicamente grandes jugadores. Maril fue un jugador bueno también. Claro, bueno, claro. De ahí de la Mata, Erico y... Sastre que jugó en varios puestos, de wing derecho, de inside, de centro half. En el 42, ¿cómo anduvo? Porque se había recuperado ya de la lesión, ¿no? Claro, me recuperé de la lesión, entonces yo paso a jugar y De Ambrosio queda de suplente, ¿no? Así es. A Lustó, que había entrado a reemplazarlo a él, que se queda ya definitivo. Jugó claro. Como 15 años Lustó. Y entonces ya se quedó la formada de la máquina, pero la verdadera máquina del 41 fue la de John Moreno, Pedernera, La Bruna y De Ambrosio. Exacto. En el 42 empieza a jugar Lustó. Félix. Claro, sí. Una vez le pregunté, no sé si a Di Stéfano, y me dijo una cosa de Lustó, era el freno. Paraba la pelota y el rival se iba con él. Se iba corriendo, no, él se frenaba. Se frenaba él con la pelota y el otro seguía de largo. Sí, te estás bien enterado, bien Así es. Asesorado. Y tengo la obligación, porque si soy un comentarista de fútbol, ¿cómo no voy a saber? Tenés que hablar de todos y el conocer. ¿Cómo no voy a saber quién es usted, los jugadores que lo marcaron y ustedes están en la historia grande del fútbol? Vos viste, perdón que te interrumpa. Sí, tranquilo. Vos viste el problema también que nosotros teníamos a Centrofobar Adolfo, ¿no? Sí, Adolfo llegó al 46. Sí. En el 46 River le presta a Huracán a Di Stéfano, porque Di Stéfano era un gran jugador ya en la cuarta especial, lo mismo que Rossi, lo mismo que Carrizo. Muñoz, usted jugó con Di Stéfano, ¿no? Sí, el 47 ganamos el campeonato. Lo, 90 goles metieron en sí, lo que te quería decir sí. Que no lo quiso Huracán. Fíjate vos que Huracán no lo quiso a Di Stéfano, lo devolvió. Entonces se va Adolfo en el 47 y viene Di Stéfano. Bueno, Di Stéfano acá no fue un gran jugador, fue un jugador bueno. En River el 47 hizo una cantidad de goles tremenda. Y en el 48 se fue a Europa junto con... No a Europa, miento, a Colombia. A Colombia. Se fue junto con Rossi. Un día que jugamos con San Lorenzo, perdimos 3-2, los dos goles lo hizo Di Stéfano, pero perdimos ese partido. Ajá. Y entonces cuando nos íbamos todos, venían con los zapatos bajo el brazo, con un paquete. Ajá. ¿Y qué pasó? Se venían a despedir porque el lunes salían para Colombia. Ahí nos enteramos de lo que estaba pasando. Ahora, la actuación de Di Stéfano en Colombia fue buena. Sí, fue muy buena. Pero Di Stéfano es conocido más que nada en Europa. Lógicamente. Cuando vienen los otros compañeros que formaban esa delantera bárbara. Y la actuación de él fue durante 10 años un fenómeno. Con Puskas, claro, con todos esos. Con vos debes te acordar bien los nombres. Yo con no Puskas, con Copa. Ah, con... Puskas, eso, Gento. Copa, Gento, claro. Y en ese equipo jugó también Rogelio Domínguez, el arquero argentino. El arquero que jugaba así también. El flaco. Claro. Muñoz, en el 47 el técnico ya era Minella. Era Minella. Claro. Minella. Y yo no jugué el 47, he salido campeón River, pero yo no jugué ni un partido. Claro, porque yo lo tengo a Reyes, Moreno, Di Stéfano, Labruna y Lustó. Claro, yo cometí un error. A ver. En febrero de ese año, yo me casé, el 15 de febrero de ese año, no, el 15 de marzo me casé. Ajá. Y los campeonatos empezaban en abril, yo pensaba, me fui afuera a Mar del Plata, y cuando vine ya habían jugado varios partidos, y andaba bien de Reyes, había acompañado bien a Moreno, y bueno... Mientras yo me entrenaba un poco pues de la fiesta que había tenido particular mía. Claro. Y después no jugó. Y Reyes me decía, mira, juego lastimado, juego como sea, porque si dejo de jugar un partido, después a lo mejor no juego más. Y se jugó todo el campeonato. ¡Qué bárbaro! Un muchacho fenómeno, jugaba bien, hizo goles. Pero el 48 empecé a jugar yo de nuevo otra vez. Jugó de nuevo, ahí ganó Independiente ese campeonato. Ganó Independiente, pero hubo lío porque se fueron jugadores. Claro. Hubo muchos problemas para... en fin, para la actuación de varios jugadores. Y también jugó en el 49, Muñoz, porque... Yo también, me fui de River en el 51. ¿Para dónde se fue? A la Platense. Ajá. Nos fuimos yo, Cole y Negri, creo, sí, y le dieron el pase al Guito Bernaza. Ajá, claro. Claro, al Guito ahí después jugó como 10 años y también buen golero era. Le pegaba fuerte. Sí, le pegaba como Boyé, le tenía un show lindo y aparte como jugador y como persona, yo a veces me veo en la cancha... Excelente, ¿viste? Es un tipo bárbaro, sí. Sí, había mucha amistad entre los compañeros, ¿viste? Así es. Moreno era el único que no congeniaba con Adolfo. Después con lo demás todo joda era, ¿viste? Claro. No daba... Por ejemplo, antes nos concentrábamos en el club nosotros los sábados. Ajá. Pero era un... Para que comiera la gente también, ¿viste? Un comedor general. Y la gente estaba cerca de nosotros. Y por ahí Moreno venía un sábado a la noche, se sacaba el sobre todo, el sombrero, porque tenía una pinta bárbara. Y por ahí estábamos nosotros tomando un vermú, ¿viste?, ahí en la mesa. Así es. Y se ponía a gritar, pero qué poca vergüenza empezar a tomar ahora, antes de un partido del domingo. Bueno, pero no hablaba a nosotros, hablaba más por la gente. Claro. Y bueno, después Adolfo le llamaba la atención, pero lo hacía por broma, ¿no? Ajá. Era un tipo muy macanudo. Cuando se salía de noche con él, era un espectáculo, ¿no? Claro. Cuando... Cosas que no se pueden contar. No se pueden ni contar, muy no, bien. No, pero se pueden imaginar ustedes. Exactamente, lo está diciendo Juan Carlos Muñoz. Aquel gran delantero, Juan Carlos, cuando jugó dos temporadas en Platense, ¿se acuerda de algún compañero en Platense y del técnico? En Platense jugaba Menéndez, ah, de Fulvá, jugaba Domínguez de arquero. Ajá. Este. Y anduvo dos temporadas por Platense. Ya, jugué 3 años y después fui director técnico. Claro, se quedó como entrenador. Como entrenador, exactamente. Estuve 1 año y medio, como 2 años estuve. Después Platense andaba mal, después el año siguiente descendió, y bueno... ¿Usted abandonó el fútbol en el 53 o en el 54? En el 54, más ajá, o menos. Ajá. Sí, ya después, ya cuando era director técnico, que renuncié ya. Ajá. Andaba mal el equipo, vino el equipo de Independiente, nos hizo 4 o 5 goles en Platense, y de ahí entonces... No tenía la capacidad necesaria para... Después me dediqué a hacer radio y televisión. Ajá. Estuve en Canal 2, Canal 9, sí, y sí. Bueno, radio estuve con Rabachino. Así es. No sé si te acordás, sí, de Rabachino. Sí, cómo no. Claro, por lo menos de nombre tenés que haberte acordado. Así es, así es. Estaba Bollo, que también había jugado en River, el arquero. Uh-huh. Y, en fin. Bueno, tuvo actividad también radiofónica. Exactamente, pero en aquel tiempo era distinto, ¿no? Completamente... Ajá. Nos daban lugar para charlar un rato largo, había una hora. Nosotros estábamos de 11 a 12 de la noche, o sea que al terminar los partidos veníamos de cada uno individualmente. Tucho Méndez también estuvo, íbamos a ver cada uno un partido y después de ahí nos reuníamos para redactar, explicar a la gente lo que había ocurrido en la cancha. Claro, es bueno. La voz de Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos, sí. ¿Cuál es, si le parece que hay uno, ¿cuál es el jugador que usted vio, de todo lo que vio y lo que ve, si usted pone algún jugador arriba de todos, de los que usted vio, que es el que más le gustó, que le parece el más grande? ¿Del tiempo que yo actuaba o hasta esta época? Dígamelo en general y dígame de su época para usted cuál fue el mejor y de todos los tiempos para usted quién es el mejor. Bueno, yo de la época que jugué, yo te vuelvo a reiterar que yo cuando jugué contra Erico, cuando vino Erico, fue uno de los mejores jugadores completos que yo vi, ¿no es cierto? Ajá. Pero Adolfo Pedernera también fue un gran jugador, no es el que yo me quede con uno. Ya sabe usted que nombran mucho, cuando hablo con jugadores de su época, Muñoz, nombran mucho a Sastre, Antonio Sastre. Antonio Sastre, sí. Era muy buen jugador, Y ¿no? Ese jugó, te lo dije hace un ratito, jugó de ja, jugó de wing derecho, de exacto, centro ja, exacto. De inside izquierdo, inside derecho. Polifuncional. Claro, y el hermano del Oscar, sí. También jugó en Independiente. Después vino el 45 cuando ganamos el campeonato sudamericano. Efectivamente. A él le integró también la selección. Efectivo. Creo que no jugó ningún partido, pero venía como suplente, va. Éramos 22 jugadores los que llegábamos ahí. Bueno, me nombró a Erico, me nombró a Pedernera. Sí, bueno, después vino Maradona. ¿Usted lo pone a Maradona arriba de todos? Yo pienso de que Maradona fue un jugador excelentísimo. No quisiera decir que fue un fenómeno, pero en la época que ya cambió, cuando Maradona agarró la época intermedia, digamos, cuando ya terminaba la época de nosotros... Y la empezó con la velocidad que tenía él. Ajá. Vos viste el gol que hizo con los ingleses. Claro. Que parecía que los tenía al lado y le sacaba 1 metro a cada uno en cada movimiento que hacía. Ese pique corto, ¿no? Claro. Qué bueno, qué bueno que lo destaque. Qué bueno que lo destaque. En aquel tiempo también estaba Vicente Cito, un jugador muy poco conocido. La Bordadora Cito. Ah, la Bordadora. Antes, ¿ves? Ese era un gran jugador también. Es un jugador que... Era de Racing. Dicen que gambeteaba, que era un maestro. Claro, ¿no? Claro. Bueno, usted lo nombró a Pontoni también como un destacado delantero, sí, ¿no? Sí, yo pienso que fue un jugador buenísimo también, Bueno, y usted también se destacó entre esos monstruos que tenía River. Vos pensás que una cosa, mira, yo siempre se lo digo a la gente amiga que viene a veces a visitarnos y tengo fotos. Muchas veces, vos sabés lo que era salir junto a Moreno, Pedernera, La Bruna y Lustó. Y a lo mejor en la prensa, en La Nación, en algún diario de eso, salía Muñoz, el mejor hombre del equipo, el mejor hombre de la cancha. ¿Viste cómo así hacen es, ahora? Así es. Bueno, tengo varias fotos de esas en la cual... si bien no hacía muchos goles, me destacaba de otra manera. Así es. Porque había que meterse a dos, tres o cuatro para después llegar hasta el lado del borde del área penal, por la parte del córner, y de ahí tirar el centro atrás. Ya mirando a ver, claro, si estaba Angelito, Adolfo, que eran los que más estaban cojeando. Claro. Para desmentir un poco lo que decía mucha gente, que jugaban solamente con el peso de los futbolistas. Ustedes también jugaban en equipo, ¿no? No, jugábamos en equipo, por supuesto. Así es. No olvidemos que también la defensa había que destacarla, porque si bien ellos no hicieron goles, por ejemplo, el caso de Ramos, un gran jugador, y Acono, pegado al wing. Así es. Se agarraba a García, ¿te acordás? El Chueco, sí. García. Sí, cómo el no. El buen izquierdo. ¿Cómo no voy a saber quién es el Chueco? Claro, el Chueco García. Enrique García. Enrique García. Bueno, ese es un gran jugador. Sin embargo, el Acono se le ponía al lado y no lo le dejó. Pusieron la estampilla. Así es. Porque así se pegaba justo al wing izquierdo y no lo dejaba mover. El Gallego Pérez, Bairo, ¿no? Había. No, esos ya son posteriores. Ya son más adelante. Claro, sí. Más adelante. Más adelante, pero en digo. En la época de Alonso, de. Bueno, ya viniendo muy acá, ¿no? Claro, sí. Pero dígame algo de Pipo Rossi. De Néstor Rossi. Bueno, Pipo Rossi fue otro jugador, igual que Moreno. Un tipo fanfarrón, pero de esos que te alegran la vida, pero no te imaginas. Fue extraordinario. Un gran jugador. Y además, Juan Carlos fue. Tenía una gran personalidad. Sí, fue un tipo generador de grandes anécdotas, porque era muy gracioso también, ¿no? Sí. Te cuento una. Por favor. Vimos jugar afuera, creo que a Italia vino también. Y. En una de esas se apoderó de algo que no era de él. Ajá. Y lo guardó en la mano. Y bueno, lo vieron, viste, en Europa era distinto. Y lo encontraron ahí, nos tuvieron como una hora ahí, no detenidos, pero investigando. ¿Vos te crees que él se moría de risa de nosotros? Decía, no, lo hice jugando, lo hice esto, lo otro. Si me hubiera pasado eso, a mí me muero yo. Después jugabas con él a los dados, a lo mejor en el tren o a lo mejor en el hotel. Claro. Y tenías que tener tres o cuatro equipos de dados, porque si perdía, te los tiraba por la ventana. Bueno, pero anécdotas tiene montones, ¿no? Es increíble. Pero además fue un jugador que tenía mucha gravitación, Juan Carlos, en el, sí, en el juego. Tenía personalidad, ¿no? ¿Viste? Te gritaba enseguida, le gritaba a Moreno. El día que debutó, Moreno le gritó. Y después el observador le dijo que eso no se lo hiciera más, dice, porque le iba a pegar, si no. Y Moreno, Dios me libre, decirle eso a José Moreno, claro, no se lo decía a nadie eso. Claro. No, es una gran personalidad, y aparte un gran jugador fue. Juan Carlos, celebro mucho que nos haya permitido esta charla, lo he disfrutado mucho, le tengo un respeto muy grande, y usted es uno de esos jugadores que... Si en algún momento se sintió olvidado, creo que no, porque creo que la gente de River... No, la gente de River nos trata bien, nos cuida, nos da platea cuando yo necesito para alguna persona. No, se han comportado siempre bien con nosotros, en la necesidad. Le mando un abrazo grande y un saludo a la familia. Bueno, te lo agradezco, estoy acá al lado de mi esposa, así que espero que esto también le llegue a la gente. Y a la gente les recuerdo que la máquina, los hinchas de River que vieron a esa máquina, que se acuerden de Moreno, de Adolfo, La Bruna, Lustó, no están, pero que lo tengan siempre en el recuerdo de lo que le agregaron la vida a todo eso. Y usted también. Bueno, un abrazo grande, Juan Carlos. Bueno, gracias, querido. Hasta siempre, maestro. Bueno, buenas noches, gracias. Juan Carlos Muñoz. El recuerdo de esta nota con Muñoz. Con Juan Carlos Muñoz, gran puntero de River, que nos dejó sus testimonios, su voz, su juego, que es inolvidable, y su vida, que siempre la recordaremos. Aquí tiene un lugar grande, aquí vive, como vive Pastoriza, como vive Pipo Rossi, Don Ángel La Bruna, Ernesto Lazzati, todos ellos viven aquí, en Radio Nacional.